Alex Sensation. Sensation. Mi amor, dicen que soy sonámbulo. Sonámbulo, porque te quiero a ti. Dicen que no he dormido, cuando llaman y no respondo. ¿Será que yo estoy contigo en un sueño tan hondo? Sonámbulo, dicen que soy sonámbulo. Sonámbulo, porque te quiero a ti. Eres la mujer más bella, la mujer que yo adoro. Eres la más preferida, por eso te canto este coro. Sonámbulo, dice que soy sonámbulo. Sonámbulo, porque te quiero a ti. Soy el hombre más feliz cuando sueño contigo, mi vida. Yo no quiero despertar de este sueño todavía, todavía. Sonámbulo, dice que soy sonámbulo. Sonámbulo, porque te quiero a ti.

Salsita de la buena, calentando motores en este Taco Tuesday. Ahí tenías una mezclita de salsa llena de éxitos. Param, pam, pam, pam, pam. Alex Sensation. ¿Cómo? ¡No me tire la primera piedra! ¡A Pedralicia! Hello, buenos días, good morning por la mañana. ¿Quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buongiorno. Buenos días. Te habla Jenny. Jenny, tengo que hablar contigo, Jenny. Siempre hablé como amigo. Hoy vengo a hablar de amor. ¿Cómo estás, Jenny? Bien, gracias. ¿Y tú? Súper bien, gracias a papá Dios. Aquí, tú sabes, calentando motores. How are you, baby? ¿Qué está? ¿Dónde estás primero? Where are you calling from? I'm calling from North Miami Beach. North Miami Beach. Wow, qué rico. North Miami Beach. ¿Estás ahí al ladito mío? Right there, Sunny Isles. Oh, yes, yes. Claro, ahí mismito, mami. ¿En dónde trabajas allá en North Miami Beach? Para ir a visitarte. No, yo trabajo en Aventura, en el hospital. En el hospital de Aventura. Ah, bueno, yes. Ya, eso es bueno saber, tener una amistad ahí en el hospital, casi una emergencia, ya tú sabes. Ahí ya yo tengo ya mi juqueo. Sabes. Ya tengo mi juqueo, ¿verdad? A tu disposición, ya tiene tu juqueo. You got my hookup, right? Okay, cool. Thank you, baby, thank you. Hablando de eso, I gotta go to the Aventura Mall today. I gotta get some ropita, ya se me está, tú sabes. I gotta get some shorts. Calzoncillo, medias, voy para allá, para la Aventura Mall. La gente que trabaja en la Aventura Mall, ya tú sabes, voy para allá hoy. Jenny, ¿a quién quieres saludar? Primero los shoutouts. I'm gonna do a shoutout to my kids, Caterina and Alani. Okay. A shoutout to La Fab, they know who they are. Okay. To you, your crew, because you guys are awesome. Thank you, baby. And to just everybody in the world. También. We love and peace. That's right, gracias, mi Jenny. No trabajes mucho, mami. Quédate en línea para cualquier información. Me dice para cuál concierto quieres ir. Ok. Hola, no te vayas. Una más. Hello, buena. ¿Qué me habla? Buenos días. Good morning por la mañana. ¿Qué me habla? Hola, Alex. Soy Vanessa de Strong Island. Vanessa de Strong Island. How are you, Vanessa? ¿Qué haces? Estoy trabajando, corazón, pero te escucho todos los días. Muchas gracias. Merci beaucoup. Gracias, mi amor. ¿A quién quieres saludar, mi Vanessa? Quiero saludar a mi esposo, su cumpleaños es mañana, se llama Paul. Quiero saludar a mis hijos, Nico, Mía, y quiero saludar a todas mis primas, mi familia, mi amiga, mi familia de Ecuador. Mi gente ecuatoriana. Muchas gracias, Vanessa, quédate en línea, Jota, no te me vayas. Una más. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hello, buena. Hello. Hi, tu nombre. Víctor. Víctor, dímelo, Víctor, ¿de dónde me llamas, Víctor? Tranquilo, del barrio, papi. La gente del barrio, hermano, el barrio. Gracias por la sintonía, hermanito Víctor. ¿Cómo estás? Todo bien, hermano. Saludo a ustedes que tienen la música encendida siempre. Gracias, mi hermano. Siempre para servirle, hermanito Víctor. ¿A quién quieres saludar, papito? Dale con el saludo para tu familia. Dale. Toda la familia mía, Titinati, Tititrini, Polo, Carmen, casi a todos, que los quiero mucho. Titi me preguntó. Hermanito Víctor, un abrazo. Y para la gente del barrio, gracias por la sintonía. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Esto va para ti, Jenny. Soy yo, no yo. Ahora vengo. No me le quito, bien lindo ahora. Lo que tú quieras, yo te lo mezclo en vivo. Alex Sensation. Jenny, tengo que hablar contigo. Siempre hablé como amigo.

Alex. Ella, qué difícil es tener. A medio tiempo un amor de locura y pasión. Vivir juntos tú y yo, el amanecer. Alex Sensation. Una bachatica para bailar. Apretadito. Alex, una de Luis Vargas. Yes. Sentimiento están en esta canción. Tú eres